lo pequeña que me llego a sentir. Pero hago todo por detenerla. Es muy pronto para decir. Todo lo que quiero se me escapa de las manos. Eso es lo que no quería admitir. Todo lo que quiero se me escapa de las manos. Y no sé manejar lo que empiezo a sentir. Debajo de mi lengua se esconderán mis miedos a todo lo que no sé de ti. Palabras peligrosas y exactas que intentan, todos quieren definir. Pero hago todo por detenerlas. Es muy pronto para decir. Todo lo que quiero se me escapa de las manos. Eso es lo que no quería admitir. Todo lo que quiero se me escapa de las manos. Y no sé manejarlo. Todo lo que quiero se me escapa de las manos. Eso es lo que no quería admitir. Quiero se me escapa de las manos y no sé manejar lo que empiezo a sentir.